Buenas a todos, soy Juan Martín y este es el tercer episodio de Centralizando Podcast, donde nos vamos a salir ya de hablar un poco de las blockchain a una red un poco diferente, la red IOTA. Ya hemos visto que uno de los grandes problemas que nos encontramos con las blockchain públicas es que, bueno, no son muy eficientes, nos encontramos muchos cuellos de botella y sobre todo cuando miramos la cantidad de transacciones que es capaz de una red pública aceptar por segundo, nos damos cuenta que son muy bajas, o sea, estamos hablando de pocas transacciones por segundo. Cuando intentamos trabajar en una red más compleja o crear una red más compleja, sobre todo con muchas máquinas que necesita aceptar muchas transacciones al mismo momento, pues obviamente no son una solución posible las blockchain públicas. Además, otro problema del que no hemos hablado es el tema de las comisiones. Cuando tú haces cualquier acción dentro de la blockchain, pues tienes una serie de comisiones, pero esas comisiones, por ejemplo en Ethereum, depende de la congestión de la red. Es decir, si la red está congestionada porque está aceptando un montón de transacciones en ese momento, las comisiones van a ser más altas, por lo tanto va a ser más difícil que una transacción pueda entrar. Aparte de que no son tan predecibles esos precios de las comisiones, de manera que se vuelve bastante engorroso, bastante, vamos a decir, peligroso a la hora de construir una aplicación cuando tú no controlas cuánto en esa aplicación, cuando la pongas en el público, cuánto te va a costar cada una de las transacciones. Vimos que una posible solución son las redes privadas, pero obviamente algo que nos encontramos con las redes privadas pues es un problema de transparencia. Una de las grandes ventajas de estas redes descentralizadas es que cualquiera puede participar, cualquiera puede añadir un nodo, y la red va creciendo de una manera relativamente orgánica. Eso cuando hablamos de las públicas. Claro, en una red privada ya pues una serie de organizaciones te tienen que dar permiso para entrar en esa red. Cuando tú metes un nodo tienes que pertenecer a alguna organización, conocer una serie de información para poder añadir tu nodo en esa red. Entonces nos encontramos que pues a nivel de transparencia o a nivel de interoperabilidad, la verdad que las redes privadas pues no son una posible solución. Cuando queremos hacer una solución, o sea, una solución, un caso de uso que ya vaya al público general o vaya orientado a una red privada, una red pública, pues claro, algo privado no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No abordamos ninguna de estas soluciones? Bueno, pues vamos a hablar de una red que propone una solución de escalabilidad, donde podemos añadir muchas transacciones por segundo, una red que va ganando seguridad conforme crece, y esta red se llama la red IOTA. Lo que nos encontramos en IOTA es que para solucionar todos estos problemas de comisiones, cuellos de botella, etcétera, lo que hace es renunciar a la estructura de blockchain. O sea, IOTA realmente no es una blockchain, no se la puede considerar blockchain, ya que su forma de almacenar los datos o de almacenar las transacciones no es en forma de blockchain, es decir, no crea bloques que va uniendo el uno con los otros, al final quedando una cadena completa, sino que propone otra forma de guardar los datos, otra forma de almacenamiento de las transacciones, que es lo que llama el Tangle o maraña sería en español, una traducción así rápida, pero bueno, lo veréis mucho referenciado en la documentación como el Tangle. ¿Qué es el Tangle? Pues simplemente es una maraña de transacciones donde cada transacción está unida a tres transacciones, de 2 a 8 transacciones anteriores. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente cuando añadimos una nueva transacción, esa transacción validará 2 o 3 transacciones que ya estuvieran en la red. De esta manera, esta transacción quedó unida mediante un código hash, como ocurría en la blockchain, con todas las transacciones anteriores, creando al final pues una especie de maraña, una especie de red de transacciones que entre ellas están relacionadas criptográficamente. ¿Qué conseguimos con esta estructura? Pues conseguimos que no hagan falta comisiones, ya que no tenemos el concepto de minado, no tenemos el concepto de prueba de trabajo, sino que la forma del algoritmo de consenso es lo que decíamos antes. Cada transacción que llega nueva, pues aceptará al azar una serie de transacciones que ya estuvieran en la maraña y que todavía no estuvieran validadas. Esto, como digo, nos quita el problema de las transacciones y reduce muchísimo el cuello de botella, ya que conforme vayan entrando transacciones, irán validando más y más y más transacciones de las que ya hay en la red. De manera que la escalabilidad de la red, como decíamos antes, crece conforme crezca la cantidad de transacciones que está entrando. Es decir, nos encontramos con una red que conforme más se use o más uso tenga en un momento, más capacidad tendrá de aceptar redes, o sea, de aceptar transacciones, o más rápidamente aceptará transacciones, ya que cada nueva transacción estará validando transacciones anteriores. Además, nos encontramos que la red se vuelve más segura conforme crece. Bueno, veíamos también que esto es prácticamente como todas las blockchains, ¿no? Conforme Ethereum tengamos más nodos validadores o conforme en una Hyperledger Fabric hayamos metido más orderer, pues tendremos una red más segura porque habrá más gente validando esas transacciones. En el caso del Tango Lucky de IOTA, conforme más nodos estén metiendo transacciones en la red se hará más grande, por lo tanto, cada transacción de las que tengamos, pues será más válida o te podemos asegurarnos que cada transacción que digamos sea más antigua en la red será una transacción más segura porque habrá sido validada por más transacciones anteriores. Por repasarlo, porque esta parte de IOTA es bastante importante. El ciclo de vida de una transacción en IOTA sería algo así como lo siguiente. Nosotros tenemos un nodo conectado a la red IOTA, y ahí es donde lanzamos nuestra transacción, ya sea desde una aplicación, ya sea desde una wallet, ya sea de la forma software que queramos. Lanzamos esa transacción. Esa transacción puede ser de dos tipos, una transacción de mensajes, que lo que sea, lo que haga es enviar datos, o una transacción de valor, que bueno, IOTA cuenta con su propia criptomoneda y lo que mandaríamos ahí pues una transacción de la criptomoneda de IOTA entre dos cuentas. Lanzamos esa transacción a ese nodo. Ese nodo, una vez ya tiene la transacción, se va a la red IOTA y lo que selecciona es de 2 a 8 mensajes al azar. La red le devuelve el propio nodo devuelve de 2 a 8 mensajes al azar y la aplicación que está intentando hacer esa transacción tiene que validar esas transacciones anteriores. ¿Qué valida? Pues que la persona que ha hecho esa transacción tenga fondos suficientes para hacerlo, que la estructura de la transacción sea correcta y las validaciones normales de cualquier red. Valida que sean válidas esas transacciones y las devuelve a la red validando, bueno, pues las transacciones que hemos pasado son válidas o posiblemente una tiene un error o es inválida o lo que sea. Lo envía con la transacción nueva. La transacción nueva entraría en la red asociada a las transacciones que ya ha validado y esperaría que otra transacción que llegue después la seleccione a ella y la valide. Una vez ya esté validada por esa nueva transacción, en ese momento, la transacción la daríamos por válida, por lo tanto, la operación que estamos haciendo sería aceptada dentro de la red IOTA. Mediante este sistema es mediante lo que vamos construyendo lo que decíamos antes, esa maraña, ese tangle, de manera que conforme nuestra transacción vaya entrando más profundamente en el tangle o esa red vaya creciendo, la red misma vaya creciendo, nuestra transacción será más válida, entre comillas, porque tendrá más transacciones hacia atrás que validen todo el histórico de esa transacción. La verdad que este funcionamiento del Tangle es súper interesante y, como digo, bueno, promete cosas muy interesantes como eso de que conforme la red crece sea más segura y acepte más transacciones, pero tiene un problema y es que necesita un tamaño X bastante grande para que la red ya se la empiece a considerar segura, tamaño que la red IOTA todavía no ha alcanzado. ¿Cómo la fundación IOTA ha solucionado esto? Pues añadiendo una máquina que es el Supervisor. Supervisor no es más que una máquina que está lanzando constantemente transacciones, creo que, no sé si recuerdo mal, pero cada 10 segundos, cada X segundos, está mandando una transacción que se llama de Milestone. Son transacciones que no aportan datos ni importan valor, simplemente son transacciones que validan otras transacciones. Como decíamos, cuando tienes una transacción tienes que validar las transacciones anteriores, entonces cada milestone va, cuando entra en la red, valida de 2 a 8 transacciones. ¿Qué pasa? Que ninguna transacción en la red actual de IOTA es válida si no ha sido validada directa o indirectamente por una milestone. Es decir, nuestra transacción no solo tiene que haber sido validada por otras transacciones que hayan entrado detrás, sino que pues alguna de nuestras transacciones, llamémosla hijas o yo mismo, tengo que haber sido validado por un milestone. Hasta que esto no ocurre, mi transacción, mi operación no es válida. Claro, ¿qué nos encontramos aquí? Pues que nos encontramos con un elemento de centralización. Estamos hablando de una red descentralizada que de repente pues se ve obligada a meter este elemento de centralización. Por esta razón, y otra ha sido bastante criticada o bastante, bueno, no considerada como una red descentralizada, por decirlo de una manera, pero bueno, la promesa de IOTA es que a partir de IOTA 2.0, que, bueno, tenían pensado que entrara creo que en 2021, creo que al final se retrasó en 2022, bueno, los típicos retrasos de este tipo de proyectos, eliminar ya el supervisor y que ya funcione la red, pues como hemos contado anteriormente. Pero ahora mismo lo que nos encontramos es una red descentralizada con un elemento centralizador para temas de seguridad, que es este supervisor. Y por hablar un poco de los nodos que conforman la red IOTA, deciros que si entráis en la web vais a tener pues principalmente dos aplicaciones o dos software para construir estos nodos. Lo podéis construir con Bee, como abeja en inglés, Bee, que es el cliente construido en Rust, o con Hornest, que es el cliente construido en Go. Es bastante fácil de instalar, lo podéis instalar incluso, como pasa con todo esto, en una Raspberry Pi. Y bueno, esto con instalarlo ya pues podrías asociarlo a la red IOTA y conectaros directamente a la red. Algo que no hemos comentado antes y que aprovecho ahora que hablo de los nodos para comentarles es que la red IOTA nace con una pretensión bastante fuerte en el mercado de IoT. Es una red muy pensada para IoT porque, como decíamos antes, una red que está pensada para aceptar muchas transacciones y además para aceptar muchos nodos que estén a la vez conectados. Entonces estos clientes, tanto Bee como Hornest, son bastante ligeros y, como digo, lo podemos conectar en una simple Raspberry Pi o en un dispositivo bastante ligero. Además, Red IOTA nos permite algo, y es que los nodos, entre comillas, centralicen transacciones, de manera que podríamos tener pues una serie de sensores conectados a este nodo. Estos sensores serían los que mandarían las métricas y generarían las transacciones comunicándose con el nodo, y ya es el nodo el que haría toda la parte del proceso de validar transacciones anteriores y todo este tema, de manera que podríamos tener pues sistemas de IoT conectados a una serie de nodos, y estos nodos lo que construirían pues nuestra red descentralizada, que iría almacenando pues todos los datos dentro de la red IOTA, o enviándolo a otro nodo en forma de mensajes, de manera que pues pueda hacerse sistema de tomas de decisiones mediante IoT o otros tipos de modelos. Ya digo, echarle un ojo porque tanto Bee como Hornest son bastante fáciles de instalar y podéis jugar un poquito con ellos. Hay un tercer tipo de nodo en IOTA que son los nodos WASP. Y es que IOTA, de forma nativa, no tiene soporte para smart contracts. De hecho, no está pensada para tener smart contracts. Simplemente es una red que está pensada pues para transmitir mensajes, transmitir datos, transmitir valor, pero no para la parte de computación o la parte de tener smart contracts, como pues vemos en Ethereum o vemos en redes como Hyperledger Fabric. ¿Cómo soluciona esto IOTA? Pues lo ha solucionado añadiendo una segunda capa por encima del propio tangle, de la propia maraña, esa que nos encontrábamos. Y para eso usa los nodos o los clientes WASP. Es otro tipo de nodo, otro tipo de cliente, que además lo podéis encontrar en la red y es bastante fácil de instalar. Y varios nodos WASP conectados entre ellos, lo que construirían realmente pues es un layer propio, una especie de blockchain propia que sí tiene soporte para smart contracts y que para toda la parte de almacenamiento realmente está usando por debajo pues la red IOTA con su tangle y todo eso. De manera que podemos construir blockchain por encima de IOTA que tengan posibilidad de uso de un tipo especial de smart contract, que ahora hablaremos un poco de ello, y además pues que nosotros controlemos el tema pues de las comisiones, el tema de las reglas dentro de ese layer, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito más de estos nodos WASP porque me parece que es un tema muy interesante a la hora de ver cómo construimos soluciones sobre IOTA. Cuando en nuestro nodo instalamos un cliente WASP, vamos a poder interactuar con él de dos formas: o mediante una interfaz gráfica, que bueno, es una interfaz gráfica que te levanta en un nodo y ahí puedes trabajar y de forma gráfica con el nodo, o pues mediante un CLI donde mandar comandos. Y lo primero que vamos a tener que hacer es crearnos una red o conectarnos a otros nodos para que ya tengan creada una red. Esta red es lo que decíamos antes, que prácticamente es un layer nuevo, es una nueva blockchain donde nosotros vamos a poder decidir pues desde los permisos de cómo se añade o cómo se valida una transacción dentro de esa red, cómo si vamos a tener comisiones, si no, cómo van a funcionar todas esas comisiones, de manera que, bueno, y esa red por debajo usa todo el almacenamiento de IOTA, o sea, la red IOTA para almacenar todos sus datos. De manera que lo que nos estamos encontrando es que la red IOTA permite construir blockchains encima de las propias de la propia red y una blockchain que nosotros pues, vamos a tener control de, bueno, nosotros, los nodos validadores que construyan esa blockchain son los que van a tener la capacidad pues, de controlar todas las diferentes cuestiones dentro de la propia layer que están construyendo. Y una vez ya tenemos una chain, lo que podemos desplegar dentro de esa chain efectivamente son smart contracts. Aquí hay varias formas de construir estos smart contracts. Digamos que IOTA provee de una serie de máquinas virtuales que podemos instalar en nuestro nodo y que serán capaces de interpretar nuestros smart contracts. Porque haya podido bichear, pues tenemos una máquina virtual de Go, una máquina virtual de Rust y una máquina virtual de TypeScript y máquinas virtuales en otros tipos de lenguajes. Además tenemos una serie de herramientas que te permite, pues como nos encontramos en Ethereum, que te permite fácilmente construir todos estos smart contracts y desplegarlos dentro de la red que estará construida por los diferentes validadores y que entre nosotros nos habrán puesto de acuerdo de cómo validar todas las transacciones que entren dentro de nuestra red. Y uno de los clientes que más me ha llamado la, de las máquinas virtuales, pues que más llama la atención, que es, además es muy interesante, es que nos permite instalar una máquina virtual de Ethereum. Es decir, podemos construir una especie de Ethereum encima del propio IOTA, ya que si instalamos en los nodos pues una máquina EVM o una máquina virtual de Ethereum, podremos interpretar en smart contract de Solidity y podemos estructurarla pues, de la misma manera que funciona Ethereum. Además, todas estas diferentes redes son interoperables mediante estos smart contracts. Es decir, yo tengo un smart contract en una red X y puedo mandar transacciones a un smart contract que tenga una red Y. Incluso al instalar la máquina virtual de Ethereum dentro de mi red, podré construir smart contracts que se comuniquen con la red pública de Ethereum. De manera que nos encontramos aquí una estructura de redes que son interoperables entre ellas, de manera que puedo construir incluso soluciones que se comuniquen con otras soluciones o que intertrabajen entre esas mismas redes, incluso que trabajen con la red pública de Ethereum, lo que es bueno imaginar la cantidad de posibilidades que nos encontramos con esta estructura. Como vemos, IOTA la verdad que es una red bastante versátil y además que permite pues múltiples soluciones. Nace con esa pretensión de trabajar un poco en el mercado IoT, pero la verdad que se ha diversificado bastante en las soluciones que aborda y podemos ver que se han construido sobre IOTA pues, soluciones de movilidad, de smart cities, de comercio global y de y proyectos de identidad digital y otros muchos casos de uso. Vemos también en su web, podemos echar un ojo de que trabajan con empresas como Volkswagen, pero hay un proyecto que me parece súper interesante, que es la EPSI o la European Blockchain System, que es la blockchain que está intentando levantar Europa para la interoperabilidad entre los diferentes países. Y ahora mismo están en proceso de selección de qué blockchain y con qué empresa y todo eso levantan todo este proyecto, pero parece ser que todas las papeletas son con IOTA. Entonces es una red que puede que crezca mucho, que dé bastante que hablar, sobre todo si consiguen levantar este proyecto de EPSI. Del proyecto EPSI, del proyecto de la blockchain europea, vamos a hablar en episodios posteriores porque la verdad que es muy interesante. Además está muy relacionado con el mundo de identidad digital, al que también pretendo dedicarle varios episodios porque bueno, es un caso de uso muy propio de redes descentralizadas y muy interesante. Pero ya digo que hay que tener un ojo puesto en IOTA porque la verdad que creo que vienen cosas interesantes con esta red y que bueno, se van a poder construir bastantes soluciones dentro de la red IOTA. Y como decíamos antes, algo que necesita IOTA para bueno, mejorar su velocidad y su seguridad es crecer. Así que si estos proyectos consiguen levantar estos proyectos grandes, la verdad que es muy interesante. Bueno, ya vamos a ir cerrando para dejar un poco el episodio así como un resumen o una introducción a IOTA. Me dejo muchísimas cosas fuera y bueno, hay muchas cosas que he tocado un poco por encima, pero como siempre os dejo en la descripción la documentación y toda la web de IOTA para que le echéis un ojo porque la verdad que tiene muchos proyectos interesantes. Tiene proyectos sobre identidad digital, tiene proyectos pues sobre su propia wallet. Tiene un montón de soluciones y proyectos ya implementados sobre la red IOTA que son muy interesantes que le echéis un ojo y que le echaremos un ojo en episodios futuros. Pero así un poco por concluir y unas conclusiones rápidas, repetir esto, que no estamos hablando de una blockchain, estamos hablando de una red que usa una estructura diferente, una estructura Entangle, una estructura de esto como hablábamos en Maraña, y que bueno, nos ofrece una serie de ventajas, pues, por ejemplo, lo que hablábamos de que cuando la red crezca, pues la red será más segura, conforme vaya creciendo la red en sí misma empezará a ser cada vez más segura, y además que cuantas más transacciones vayan recibiendo esta red, poco a poco será una red mucho más rápida. Nos soluciona muchos de los problemas porque nos encontrábamos con redes como Ethereum, pues del cuello de botella o del precio de las transacciones, etcétera, etcétera. ¿Desventajas de la red? Pues que tienes sobre todo la centralización dentro del supervisor. La verdad que es una solución que dio la IOTA Foundation, pero que bueno, es una solución a la que le tienen que dar una vuelta y a la que tienen pensada o por lo menos prometida que le van a dar esa vuelta en IOTA 2. Y otro problema es que bueno, en el pasado tuvieron bastantes ataques o tuvieron una serie de ataques bastante importantes, sobre todo con el tema de las wallets de IOTA y otras cuestiones alrededor del ecosistema de IOTA. Es de esperar que estos problemas de seguridad, bueno, fueron bastante transparentes a la hora de comunicar estos problemas de seguridad, cosa que, bueno, se va a decir, es bastante importante. Y además, la promesa es que tanto en IOTA 1.5, que fue la última actualización, como en IOTA 2, muchos de estos problemas van a estar solucionados. Como digo, os invito a que le echéis un ojo a la documentación de IOTA, es bastante interesante, está bastante bien explicada y os vais a encontrar bastante info y bastante cosas a las que meterle mano y jugar un poco. Y ya os he dicho que bueno, son bastante fáciles de instalar los nodos, los clientes de IOTA. También como siempre os animo a que juguéis un poquito, si tenéis una Raspberry o lo que sea, os montéis ahí un nodo para jugar. Y nada, ya para acabar, deciros que como siempre un placer grabar este episodio. Os insto a pasaros por el siguiente episodio, donde vamos a hablar de otra red diferente, como es la red IPFS. Y nada más, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.